Este proyecto es un proyecto que venimos impulsando hace muchos años, como vos decías, la Federación Universitaria, pero que lo presentamos de conjunto con los compañeros de ATE, del gremio de estatales, con los compañeros de SUTEBA y con los compañeros de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Y contempla, como decías vos, la gratuidad para todos los niveles, sean estudiantes o trabajadores. Y este proyecto ya obtuvo un dictamen favorable en la Comisión de Transporte de la Cámara y en la Comisión de Educación. Es decir que todos los bloques políticos, por unanimidad, lo acompañaron para que llegara con esa misma fuerza a la Cámara de Diputados. Por lo que las posibilidades de que obtenga media sanción son bastante altas, a menos que alguno de esos bloques cambie repentinamente de opinión o sea incoherente con las posiciones que ya ha tomado y que son públicas también. A propósito de esto, en un momento en la ciudad de La Plata se había conseguido el boleto educativo, finalmente eso después se trabó y después el boleto municipal, perdón, finalmente después se trabó y pasó a una tarjeta SUBE donde hay una carga que se otorga. Esto sigue estando así y esto lo solucionaría ese problema. Claro, nosotros siempre, eso es así como vos planteabas y lo que la federación ha planteado este tiempo es que en su momento obviamente conseguir ese descuento municipal fue un avance y lo es en sí mismo, pero que la única forma de garantizar que podamos cuidar ese derecho que habíamos adquirido era seguir peleando por un boleto que sea provincial y nacional, que es lo que seguimos haciendo, tratando de hacer llegar nuestra propuesta, bueno, en este caso a la Cámara de Diputados y también al Congreso de la Nación, porque si uno no genera medidas que garanticen ese derecho que vamos consiguiendo, lo cierto es que si no, después queda atado a la voluntad política de quienes gobiernan, y como sabemos, su voluntad política no suele ser la de financiar la educación pública para garantizar el acceso libre e irrestricto a las escuelas, a la universidad, ¿no? Sino todo lo contrario, son ellos mismos quienes suelen aplicar medidas de ajuste sobre los espacios educativos. Clara, Juliana te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Justamente con esto que comentabas de cómo se financia, hay una cláusula interesante que establece que no se va a poder financiar el boleto universitario aumentando la tarifa al resto de los usuarios, ¿verdad? Si nos puedes contar claro. Un poco cuál es la propuesta. Sí, esto fue para nosotros uno de los puntos más importantes y con lo que más insistimos a la hora del tratamiento de las comisiones de educación y transporte, que tiene que ver con esto, con que el gobierno no puede dictar esta medida y otorgarnos a nosotros un derecho a costa de otros usuarios, claro. Que es lo que suele pasar, incluso en la experiencia de Córdoba pasó así. Lo que nosotros le exigimos es que garantice que no va a aplicar un tarifazo sobre el resto de los usuarios, que en todo caso sí, fortalecerá su pedido de subsidios a nivel de la nación, que es quien mayoritariamente subsidia a las empresas, ¿no? Entonces, nosotros lo que le decimos es que, en todo caso, tienen que hacer ellos una mayor inversión, pero no la van a hacer el conjunto de los usuarios. Claro. Eso por un lado, que es un punto importante, porque, bueno, es una forma también de defender de entrada lo que vamos consiguiendo, que no sea a costa del conjunto del pueblo laburante, que tiene el mismo derecho a usar la tarifa común que cualquier otro, y además dejando una clara responsabilidad del Estado en garantizar el acceso a la educación con una medida concreta. Clara, por otra parte, había un sector de kirchnerismo que había dado media sanción a otro proyecto sobre la misma temática y no a este que venían trabajando distintas organizaciones. ¿Esto es así? Porque esto era algo que corría, que finalmente no sabía si había sucedido o no. Sí, esto pasó, que sorpresivamente hace 2 semanas la Cámara de Senadores trató un proyecto que no tenía el nivel de apoyo que tiene este que llega a diputados, que no fue trabajado colectivamente como el que llega a diputados y que además es menor en su alcance porque contempla solamente un 50% de descuento en estudiantes y no contempla a trabajadores, mucho menos la gratuidad. Por eso nosotros cuando salió lo que públicamente dijimos y también lo que planteamos en las comisiones de diputados es que a nosotros nos parece que ese proyecto no puede avanzar porque es bajar un piso de consenso que ya hemos construido a nivel de los diferentes bloques políticos, que es que el boleto debe ser universal y gratuito, y de eso no nos podemos mover. Clara, te corro un poquito del tema del boleto estudiantil, y tiene que ver, o arranca hoy el Congreso de la Federación Universitaria. Sí, arranca también el Congreso, lo cual hace que hoy sea un día bastante especial, porque movidito, nuestro Congreso cargado. Se va a dar en el marco de este debate en la legislatura, que es uno de los ejes y laburos más fuertes que nos hemos dado como federación. Así que está bueno porque vamos a estar movilizándonos con el conjunto de los gremios de trabajadores y eso es lo que se expresa como balance de los últimos años de la federación, una federación apostando a construir unidad, apostando a construir unidad en movimiento, es decir, en la calle y con quienes estamos del mismo lado frente al ajuste. Y por otro lado, dentro de la universidad, una federación que ha dado luchas políticas importantes frente a las fuerzas que gobiernan el rectorado, que son el kirchnerismo y la Franja Morada, sobre todo en la Facultad de Medicina, pero también en Ciencias Exactas. Nosotros creemos que se ha fortalecido mucho el proyecto de la federación y que la independencia política del rectorado es lo que garantiza esta capacidad de lucha grande que hemos desplegado. Así que es un día muy particular y que estar en el marco de la discusión del boleto, sinceramente, habla mucho y es expresión de lo que venimos trabajando y eso nos pone bastante contentos a la hora de encarar las comisiones de debate a las 6 de la tarde. Eso te iba a preguntar. Las comisiones de debate comienzan a las 6 de la tarde y la elección es finalmente por la noche. ¿Son abiertas a todo el espectro universitario? Sí, las comisiones de debate son desde las 6 de la tarde, inicialmente iban a ser a las 4, pero con este debate de la legislatura lo pasamos a las 6 para asegurarnos de poder estar todos. Y después a las 8 de la noche está planteado el horario para que todas las fuerzas o los bloques políticos presenten sus listas a la elección, si así lo desean. Lo que suele pasar en general es que después la mayoría de las fuerzas piden una prórroga de ese horario de las 8 de la noche, pero en principio ese es el horario convocado para tener la elección de autoridad. ¿Y la UNLP levanta clases a partir de la tarde, imagino? Sí, nosotros lo que pedimos a la universidad y lo aprobó es que desde las 12 del mediodía no se pase falta, o que, mejor dicho, sea justificada la falta, porque los compañeros desde las facultades se van a movilizar a la legislatura y después a participar del Congreso. Y es un día en el que podemos adquirir un derecho muy importante, como sería el boleto, y la universidad tiene que acompañarnos mínimamente levantando las clases y permitiéndonos movilizar.